Paisaje Sonoro, Build It, IDD 2016. Que buscar en las cajas porque sí hay, pero no sé, o sea, hay que buscar un poco en las cajas. madre. ¿Se dañan? No, que se mojan y... Y para que se la diga de bebida. Se hace con carbón.